quieras que hables de mí y digas que todo acabó. Nunca me echarás de ti ni de tu corazón. Por más que trates de huir, nunca podrás ocultar todo el amor que aún sientes por mí. De noche y de día me tendrás ahí. Cuando estés con él tendrás que fingir. Entre risas y llantos, quieras o no, pensarás en mí. De noche y de día me extrañarás. Con quien estés y donde estés, en algún café, oyendo una canción, me recordarás. En cada amanecer despierto pensando en ti. De tus labios quisiera oír: quiero volver. De noche y de día me tendrás ahí. Cuando estés con él tendrás que fingir. Entre risas y llantos, quieras o no, pensarás en mí. De noche y de día me extrañarás. Con quien estés y donde estés, en algún café, oyendo una canción, me recordarás.